sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Sí, sí, sí, sí, sí, en vivo y en directo. Cambié el recorrido de la bicicleta hoy. ¿Por dónde viniste? Hoy hice otro camino para ser buena reportera en el día del paro. Bien. Y pasé por la estación 11 a ver qué movimiento había. ¿Y qué has notado? He notado todos los negocios cerrados, poca gente en la calle, y más ahí en Pueyrredón, ahí en mismísimo 11. En el centro de la acción y la conjunción de la gente caminando. Sí, viste que hay muchos negocios. No, todo bastante cerrado, che. Cerradito. Yo me crucé y me sorprendí con el 8. Ajá. Que estaba funcionando. Sí. Oh. Con una persona que conducía el automóvil. Oh. Y qué bien eso igual, porque claro, si no ya estábamos denunciando un autobús fantasma. Había ahí alguna complicación. Y otro fantasma. Venía pasando la altura. Tiro la altura porque no sé si tiene el recorrido cambiado. Por ahí el día de hoy ha recortado o algo por el estilo. Y digo, Jenny, la mira como la guía T. La guía T es todo, María. María es todo. Porque es nuestra guía, porque todos los aspectos. Porque la operadora conoce un poco ese barrio. Colombres. Conoce todo el operador. Boedo no, Colombres. Irigoyen y hasta nuestros deseos más profundos conoce. Sí, claro. No. Y venía el 8. Venía, es que nos lee la mente, tiene un poder. La abuela nos lee. Bueno, volviendo, retomo. Venía el 8 con el conductor con un nivel como tipo de paseo. Ajá. ¿No? Como de paseo. Por ejemplo, no sé si estaba muy contenta la persona porque viste que se agarra en un ritmo de dale apurate. Es para general. Venían personas arriba, sí, pero ponedlo en otro contexto. Cuando vos te subís a un colectivo y el chofer viene como tranqui, genera una cosa como ansiedad. Dale apurate, y en realidad es como va tranquilo, como... Te sumo esa cuando hace mucho que no me pasa, pero hace muchos años atrás, cuando volví a la facultad, me pasaba que si le erraba el bondi que agarraba el que tiene que ir como recuperando tiempo y que va lento a propósito. ¿Se acuerdan de esa dinámica? El 180 me hacía eso. El 105 me lo hacía. Que vos te lo tomás y va a paso humano, frena en todos los lugares que tiene que frenar, va haciendo... Pero es que salió muy rápido y tiene que ir como ganando tiempo y vos te clavaste en ese. Estás como, no, mala elección de colectivo. ¿Y cómo te pasa uno por el lado que va a las chapas? Claro. No sé, para mí nunca lo entendí. Había como una dinámica donde ese tendría que haber salido después, ir más lento. Es por los horarios que tiene que cumplir. Claro, claro. No, yo mi pregunta era, ¿cómo identificás ese bondi? Suerte. Porque puede estar, si tenés como mucho poder de observación y buena vista, claramente, vos ves que vienen... Ponele un 105 y otro 105 pegadito atrás. ¿Cómo lo identificás? ¿Cómo lo identificás cuando se va aproximando? Si uno viene rápido. Sí, tenés que ir a ese, tirarte abajo de ese. Claro. No se tiren abajo del colectivo, gente. Ni se pongan en el medio de la calle para frenarlo porque es como un poco peligroso. No sé, pienso, capaz que hay algún chofer de colectivo de la línea 105, 180 que suelen hacer esas cosas. 180, ramal, no me acuerdo. Era la mal 55, mira. 155, algo así. Nos desconcentramos porque yo lo voy a explicar. Paula está haciendo algo raro con sus dedos. No. Me quedé como enganchada. No terminaste de tu relato. ¿De qué? ¿Del 8? Del 8. Perdón. No sé a qué iba, como me dispersé un poquito. Creo que era para... ¿Eh? Rivadavia, no, Irigoyen y Colombres. Irigoyen y Colombres, vamos. Como iba paseando. Iba paseando y eso me sorprendió porque dije, ah, mirá, el hecho de un funcionamiento, gracias. Y digo, voy a aprovechar este servicio que nunca hacemos, lo del tránsito y demás, para decir, si alguien se tiene que tomar el 8 con tiempo, porque iba el chofer, iba muy tranquilo, cosa que respetamos y en un punto también celebramos que exista tranquilidad en un momento así. En el tramo de Colombres, Irigoyen, y calculo que Irigoyen y las que le siguen, Callao, como tope, en ese trayecto se lo puede tomar. Bien. Hiciste de reportera también. Delio, ¿de qué barrio venís? De Paternal, y he visto circular el 124 y el 135. Muy sorprendida, pero ¿sabes qué? Tuve una reacción interna de levantada hacía 2 minutos... de gritarle. Fue una reacción que la pensé. No la hice, gente, no la hice. Estamos en un momento complejo, la violencia, las calles. Pero todo el tiempo pensaba en el buenismo del cual ayer nos hablaba Adriana. Sí, qué lindo decía, hay que gritarle. Hay que gritarle. Che, hay paro general, paro general. Estamos parando. Y dije, no, hay que gritarle. Y después llego a la radio, abro los portales de noticias y por supuesto que aparecen las noticias en vinculación a por qué hay algunos colectivos circulando. Uh-huh. Y por supuesto que las noticias muy amarillistas atentan, no a que debe haber habido discusiones sindicales de alto calibre, porque, digo, cualquier persona que estuvo en una rosca de decidir algo importante, como por ejemplo, trabajo o no trabajo mañana, le hago o no paro a la patronal, y me imagino que los que dijeron yo sí quiero trabajar se deben haber comido ahí algunas discusiones fuertes, pero en los diarios ponían que les tiraban piedras y les ponían miguelitos a los colectiveros que querían arrancar. Uh-huh. No sé cómo habrá sido la discusión interna, no sé en qué estado están los sindicatos adentro, y lo digo sabiendo que es problemático decir esto, o sea, estamos frente a un micrófono, en un medio de comunicación, pero creo que es una realidad que nos pasa a muchísimas personas en este país, que es, ¿qué pasa dentro de los sindicatos? ¿Cómo se discuten las cosas? ¿Qué tipo de vinculación tienen con las bases? ¿En qué estado estamos de toda esa estructura? Sí, a mí estos paros generales... Si bien los banco y me parece que tenemos que estar en pie de lucha a todas las personas que trabajamos, me surgen uh-huh. esas preguntas como más hacia adentro, decir qué tipo de vinculación estamos teniendo con esas representaciones sindicales, apoyando el paro, digo. Sí. Yo me pone feliz un paro general contra este gobierno, porque para mí hay que sacarlo directamente. Entonces, bueno, va a haberle que hacer muchos paros generales y muchas, como expresiones de que... no queremos este tipo de gobierno y entonces por eso yo lo celebro. Son lindas las palabras de La Nuestra, si quieren les leo lo que dice La Nuestra Fútbol Feminista. A ver, te escuchamos. Dice, porque cada día es más insostenible vivir con salarios de pobreza, porque las conquistas sociales, la identidad cultural y la soberanía están siendo brutalmente atacadas, porque en la cancha como en la vida aprendemos que la libertad se pelea y se defiende siempre con otros, porque en la resistencia nos encontramos y estamos, porque vamos a defendernos y no vamos a permitir que se naturalicen los discursos de odio. Nosotras paramos. Así dice La Nuestra. Muy bien, se me vino a la cabeza los botines con los cositos esos bien nuevos y para ir bien de punta. Lo que vale es el talento, y vos lo tenés y mucho. Entonces, que dejes tú esa cosa tan politizada que tenés. Diecisiete minutos pasan de las 9 de la mañana de este 9 de mayo, día de paro general en la Argentina. Hay 6 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Una máxima de 16 grados para el día de hoy. Les vamos a acompañar aquí hasta las 11 de la mañana. Hoy llega La Libre y también tenemos mucha información más. Y Flora también va a hablar del paro. Sí, por eso este tema viene arriba, La Bomba del Tiempo y Chocolate Remix haciendo Bip Bip. Vengo en viaje, no sé desde cuándo. No me escucho gasolina. Dicen que no gana el que todo no lo apuesta. Pongo y apuesto, pero la verdad es que me cuesta. Y es que lo quiero todo, y que te voy a ofrecer. Y si no tengo nada, si ya me reventé. Ya fundé el motor, empeñé hasta la bujía. Probé con la brujería, compré un cartón de lotería. Estoy más cerca que nunca, y esta cosa no me funga. Que ahora nadie me interrumpa, voy para arriba hasta que me hunda. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, dale. Acelera. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. El ataque lesbodiante en Barracas se cobró una nueva víctima, falleció otra de las mujeres heridas de gravedad tras el ataque de un hombre en un hotel familiar ubicado en el barrio porteño de Barracas. Se trata de Mercedes Figueroa, que estaba internada en el hospital de Quemado. De este modo ya son dos las víctimas de este crimen lesbodiante. Pamela Cobos murió durante la tarde del lunes. También había sido trasladada al mismo hospital que Figueroa. Mercedes tenía el 90% del cuerpo quemado. Además, otra de las mujeres continúa en estado crítico con el 75% del cuerpo quemado, internada en el hospital Pena. También otra de las, o sea, son cuatro, otra de las mujeres resultó herida, aunque se encuentra estabilizada. El agresor de 62 años fue detenido tras ser acusado de prender fuego a las cuatro víctimas con una bomba casera. Según el relato de los vecinos, el incendio fue motivado por razones homodiantes, ya que se trata de un grupo de mujeres lesbianas. Ayer por la tarde, autoconvocadas se presentaron en la puerta del hotel, cortaron la calle de Olavarría, esquina Isabel la Católica, donde está el hotel. Compartimos las palabras de Adriana Carrasco, entrevistada ayer en el programa. No es el único asesino. Por supuesto que los demás no pueden ser imputados, porque por dichos, por sus fantasías, por las cosas que conversan en la rueda de mate, no se los puede juzgar. Pero es como volver 50 años atrás, no es raro, siendo que este gobierno nacional reivindica la dictadura militar y las costumbres de aquellos años. Entonces, esta gente son hombres mayores de 60 años, que muchos de ellos se criaron o fueron jóvenes, adolescentes durante la dictadura, y bueno, estaban calladitos, tenían miedo, calladitos porque las leyes nos protegen a nosotros, Volvemos a las películas de Porcel de Olmedo. Esto no es libertad. Así comenzó el acto de repudio llevado adelante por una grupalidad de feministas autoconvocadas a la presentación del libro de Javier Milei por parte de Nicolás Márquez en la Feria del Libro, tras los dichos violentos y homoodiantes en el marco del atentado contra cuatro lesbianas en Barracas el pasado lunes 6 de mayo. Este atentado se enmarca en la desigualdad histórica cis-heteropatriarcal, actualmente acentuada por los discursos de odio promovidos por la extrema derecha, que hoy tienen como principal referente en nuestro país al presidente Javier Milei. Otro factor que las organizaciones consideran determinante es la falta y destrucción de las políticas públicas destinadas a promover la igualdad en la diversidad, como la eliminación del INADI y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Cabe destacar que Nicolás Márquez y Marcelo Duclos presentaron el libro Milei, la revolución que no vieron venir, con la promesa de firma de ejemplares. Pero en este contexto y en contra de la expectativa libertaria, a la presentación no fue nadie, según las imágenes que trascendieron en las redes sociales. Profesionales y técnicos del Garrahan se suman al paro de hoy. La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan confirmaron su participación de la huelga nacional convocada por la CGT para hoy bajo el lema Milei, así no podemos seguir, y convocaron a una conferencia de prensa para explicar la adhesión al paro. Ayer miércoles a las 13:30 se realizó la conferencia de prensa en la puerta del establecimiento pediátrico en Combate de los Pozos al Mil de la Ciudad de Buenos Aires para explicar las razones de la adhesión al paro. En tanto, la Secretaría General del Gremio, la Secretaria General del Gremio, Norma Lezana, advirtió en un documento que es imposible seguir de esta manera y que está colapsando el hospital por la llegada de nuevos pacientes expulsados del sistema privado y por los abundantes recortes en lugar de ayuda. El centro de salud que atiende a niñes y adolescentes depende de un 80% del gobierno nacional de Milei y de un 20% del ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires al mando de Jorge Macri. La organización sindical aseguró que adherirá a la huelga, aunque garantizó las atenciones de urgencia por guardia y de pacientes internados, aunque sostuvo que el aumento de las cuotas de las prepagas fomentado por Milei colapsó al hospital con ciudadanos que provienen del ámbito privado y con un presupuesto idéntico al que el establecimiento percibió durante 2023, que llegaría a junio. La inflación de la ciudad fue de 9,8% en abril. En la previa de la difusión del IPC de abril a nivel nacional del INDEC, que será el próximo martes 14 de mayo, el gobierno de la ciudad publicó la inflación del mes de abril, 9,8%, acumulando un 72% en el primer cuatrimestre del año y 290% interanual. La división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la de mayor impacto en el índice del mes por el alza en las tarifas. El dato va en línea con la estimación de consultoras y especialistas que participaron en el relevamiento de expectativas de mercado que publica todos los meses el Banco Central, de 9% para abril a nivel nacional. El comportamiento de los servicios reflejó principalmente los ajustes en las tarifas residenciales del servicio de agua y gas, las alzas en las cuotas de la medicina prepaga, en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida, y en los valores de los gastos comunes de la vivienda. La dinámica mensual de los bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos, principalmente lácteos, carnes, verduras y panificados. Le siguieron en importancia la suba en los valores de las prendas de vestir, de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar, de los medicamentos y de los automóviles. Nueve minutos pasan de las 9 de la mañana de este 9 de mayo. Hay 8 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 66% de humedad, una máxima de 16 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. We'll be right back. Este es un portugués, Edgar, búsquenlo. Felices eran los golfiños. Es golfiños, el título. Golfiños. No, felices eran los golfiños. Incrível que pareça, sinto tu sátira sádica. Quando se trata de uma revolução que era íntegra interna, qual pessoa inverna ao invés de despertar? Culturalmente confundiram, muito menos explicar. Sobre o tempo musical brasileiro, no alto Itaraná, com seus tambores e partituras bíblicas, na reunião dos ventos, com suas vozes líricas, bate nas armas que me fazem uma mímica que diz, e dizendo vos revelo. E a mensagem é mais sinestésica que o cheiro do tapa de quem lambe discursos polidos que encabeça o cenário que desabaria facilmente na poesia do astrólogo urbano Bruno Pastore. Eu não acredito em pessoas que começam as suas frases com a palavra eu. Eu não acredito em pessoas que começam as suas frases com a palavra eu. Dê sempre os créditos. Não assumo o papel de herói de Araque, protagonizando um Brasil sujo e louco varrendo nas ruas. Antes ainda dos carros começarem a navegar nas nuvens de rejunte, maçante, escorrida, dos muitos custos largos, vividos em colo que alargam as veias, divididas por ombros. Carnes em dias, carnes em dias. Que a vida ainda queira te beijar como cobra que morde o próprio rabo entre si, como suas presas e fica presa em si. E se infecta com o poder recíproco do poder se conectar com ela própria os problemas hidráulicos do seu país. Hidroponicamente falando, o mal pode vir pelas torneiras ou entrar pelo cano de uma pistola. Fechem suas geladeiras e reaproveitem suas sobras. E reparemos quando dissermos não no terremoto que causamos. Nascerá uma nova aurora toda vez que destravarmos um lado remoto no nosso cérebro. Sim, camadas acendem o nosso cotidiano. Memórias afetam a história, saindo do controle e se controlando. Você perceberá que nem tudo volta de onde partiu. Vivenciando um ciclo importante de desapego e transformações, enfatiza sua capacidade de regenerar-se, reciclar e renovar. O que é admiração característica movida pelo relativo motivo razão? FM 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. Y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida.

39 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 9 de mayo, día de paro nacional. Estamos aquí en vivo, en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. El territorio es la resistencia estos días, con estos crímenes de odio. Ayer nos autoconvocamos frente al hotel de Barracas a las 7 de la tarde. Fue una autoconvocatoria bien importante. Cortamos la calle del hotel y estuvimos ahí. En ese momento nos enteramos de la muerte de Mercedes Figueroa, otra de las chicas que vivía ahí en el hotel. Bueno, eso, un clima muy fuerte, pero también muchas palabras fueron de qué bien que estamos acá, qué bien que estamos acá poniendo el cuerpo y denunciando estos crímenes que no suceden porque sí. Traje algunos testimonios de ayer a la noche, porque seguramente había uno de los medios grandes, pero vemos que los medios grandes, los medios hegemónicos, ni dicen esto, o sea, como que dicen que bueno, fue un incendio, y bueno, por eso ahí estuvimos. Había una de las vecinas que se acercó, que es docente de la agrupación Ademis, y decía lo siguiente ayer noche frente al hotel de Barracas. Nosotras entendemos que esto no es un rayo en cielo sereno, que esto es parte de un discurso legitimador de estos crímenes de odio, y que tampoco es algo que es reciente. En 2023 contamos con 133 crímenes de odio, o sea, estamos hablando de que alrededor de cada un poquitito más de dos días hubo un crimen de odio. Esto es algo que obviamente amerita muchísima reflexión desde nuestro rol como docentes en las escuelas. Implica la tarea por una educación sexual con perspectiva de género, una educación sexual que sirva para justamente trabajar con los chicos, con las chicas, con las chiques, el respeto a las diversidades y la libre expresión de las identidades sexogenéricas que se presenten. Así que nada más, traer la solidaridad y quedar a disposición lo que se decida de acá en adelante, tanto para ayudar a las compañeras que están. Hoy nos enteramos, lamentablemente, acá del fallecimiento de Mercedes. Bueno, llevar el más profundo acompañamiento y nada, y abrazarlas en este dolor. Ahí escuchamos a una docente de Ademis ayer autoconvocada ahí frente al hotel de Barracas. Importante, ¿no? Las cifras que tiraba de los crímenes de odio, el tema de la educación sexual integral, que también está corriendo peligro en las escuelas. Eso, ¿no? Sí, conceptos que se escuchaban para mí más durante la campaña, pero que son una lógica muy internacionalista de estos neofascismos, que es esta lógica de las políticas de género, de atacar la ideología de género, entre miles de comillas. Y como recién decía y se escuchaba en el audio, no son simples rayones un ataque homicida, pero sí están vinculados. Poder expresar libremente ese nivel de odio, poder decir las cosas, como decíamos ayer, el que le escribió el libro a Milei diciendo que es antinatural, Manuel Adorni, el vocero presidencial que cobra 5 millones de pesos por día por salir a hacer de chaleco antibalas y de vaselina de este gobierno, hace unos meses atrás subió como chiste a su Twitter un papelito jugando al ahorcado donde la palabra que se formaba era homo lesbo trans odio. ¿Por qué lo subió? Porque le parecía graciosa una palabra tan larga y tan compleja, y le parecía que era una palabra que no tenía sentido, como decir merequetengue. Esto es el vocero presidencial, es la voz de este gobierno, y le parece que es gracioso que tenga que existir una palabra La verdad es que Manuel Adorni, me encantaría que no exista esa palabra, me encantaría que sea como merequetengue, me encantaría que no tengamos que hablar de homo, lesbo, transodio en el 2024. Exactamente, exactamente. Y justamente me das el pie para compartir otro testimonio. Un vecino, vieron que eso, la comunidad que resiste, que está en las calles. No, en este caso era un vecino del barrio de Montserrat que se sintió muy afectado y por eso se autoconvocó ahí frente al hotel de Barracas. Vamos a escuchar qué decía este vecino. Me tocó escuchar la entrevista de Nicolás Márquez, el biógrafo y asesor de Javier Milei. Lo escuché en mi casa mientras cocinaba y por primera vez en mis 39 años de vida sentí miedo, y miedo genuino. Y por primera vez sentí un impulso de no querer estar acá. No es porque quiero estar en otro lado, sino porque este discurso no es inocuo. Y siempre existió, siempre estuvo, pero yo creía que en los últimos años había situaciones que estaban cerradas y que eso se daba en los rincones y en los puertos adentro. Cuando yo escuché que los discursos que nos llaman invertidos, enfermos, bueno, muchas más otras categorías honestas, estaba teniendo un lugar de resonancia en el Estado Nacional, me pareció sumamente grave. Y 3 días después sucede esto y no me pareció casual, por eso me pareció importante acercarme acá, porque si bien el discurso siempre estuvo acá, nunca estuvo tan cerca de un jefe de Estado como está ahora, y simplemente me parecía importante destacarlo. Me interpeló la consigna del sonido de los tenemosos y estemos acá cuando estas cosas pasen, me parece súper importante no esconderse, sino aparecer. Estamos, siempre estuvimos y vamos a seguir estando. Estuvimos, estamos y vamos a seguir estando, que el miedo lo tengan ellos. La verdad que eso, ¿no? Las palabras de alguien que se sintió interpelado justamente por haber escuchado estos discursos que están circulando en las altas esferas de quienes nos gobiernan. Y lo que dice esa palabra no es inocuo, que es sumamente importante, porque este gobierno asume con la palabra libertad a la cabeza, pensando que, y reconfigurando lo que pensamos y lo que creemos y lo que se entiende, lo que entiende la sociedad como libertad. Y dentro de ese entendimiento de la libertad, es decir, cualquier cosa que se te cruce por la cabeza, aunque sea la más violenta y fascista. Se están avalando discursos de odio y eso no es libertad. La libertad no pasa por tener libre derecho a decir cualquier acción y para decir cualquier violencia y para generar, para accionar con cualquier tipo de violencia, porque esta es la libertad que ellos quieren, que puede aparecer el que le escribe el libro a Milei diciendo invertidos y anormales y que a los 3 días haya este asesinato. ¿De esto se trata la libertad que nos plantean? ¿Esta es la nueva definición de libertad? No, es terrible. Sí, y me parece importantísimo primero también lo que planteabas, Delio, de verlo desde un lugar también internacionalista, ¿no? Como que repetimos siempre lo mismo de no quedar solamente en un momento en algo como muy contextual. Y después también los términos, los conceptos. Esto que planteás y también ojo con seguir como insistiendo con está loco y la locura también es otra cosa. La locura no desencadena este tipo de situaciones y a veces se refuerza en ese concepto que lo único que genera es profundizar un estigma que obviamente y profundizar un estigma y en un punto también desligarlo de responsabilidades, ¿no? Porque queda en una cosa, bueno, está re loco, es un loco. No, la locura claramente es otra cosa. Sí, lo mismo que conversábamos ayer con Adriana Carrasco, ¿no? Este tipo, este señor del hotel, armó una bomba molotov, o sea que pensó esa acción que iba a realizar. Entonces tampoco es un acto de, bueno, estaba loco, como pasa muchas veces, ¿no? Con los femicidas, ¿no? De que, bueno, sí, tuvo... No. Sí, y justamente algo que también nombraba ayer Adriana y que me parece muy importante para dentro de nuestras organizaciones ponernos a pensar y a reflexionar, que es que, como bien vos decías, Pau, el tipo armó una bomba, o sea, hubo tiempo de armado de una bomba Molotov y de llegar. ¿Y los días anteriores a eso? ¿Tenemos registro? ¿Hubieron personas que atestiguaron situaciones de violencias, de gritos y que no hicieron nada? ¿Nadie detectó algo que estaba mal? ¿Por qué hay cuatro lesbianas viviendo hacinadas en una habitación cuando ya son todas mujeres entrando en... grandes. En una adultez avanzada. ¿Qué pasa que nuestras personas están en esas situaciones? ¿Cómo hacemos redes para contener y para atajar eso antes? Para mí es fundamental pensar eso mientras pedimos justicia, mientras exigimos justicia, mientras seguimos tomando las calles, también preguntarnos y empezar a tomar acciones por todas las otras lesbianas, por todos los otros maricones, por todas las otras trabas que están en esos hoteles, que están sufriendo violencias y que... si no hacemos algo cuando se escuchan esas violencias, cuando empiezan las amenazas, cuando empiezan a decir, no, bueno, es el vecino al lado que está un poco loco, está un poco mamado, siempre me grita. Es el lugar donde tenemos que empezar a tomar acción. Es ahí donde tenemos que empezar a organizarnos y a sacar a todas y a todos nuestros compañeros que están en esas situaciones de vulnerabilidad y empezar a tejer esas redes, porque mientras le exigimos al Estado justicia, tenemos que entender que del otro lado tenemos un Estado que nos quiere muertos en algún punto. Sí. Sin decirlo de esa manera, pero diciéndolo implícitamente. Sí. Entonces tenemos que nosotras ser esa red en este momento. Y es muy terrible porque ayer también circuló la noticia que una de las chicas agredidas... es sobreviviente de Cromañón. Entonces, imagínense, ¿no? En el mismo cuerpo volver a vivir esta desidia del Estado, porque Cromañón no pasó porque sí, y esto tampoco pasa porque sí. Entonces más palpable no puede ser, ¿no? Sí, son un montón de cosas que se juntan, el ataque de odio, la situación, y tal cual, Delio, como lo decís, y también lo mencionaste, Pauli, no fue algo impulsivo, fue algo planificado, premeditado, entonces seguramente hubo situaciones previas que se podrían haber detectado y que por una cosa u otra no se vio o no se quiso ver, y las situaciones, ¿no? En esto de la falta de control y la gravedad y la complejidad que también tiene que haya sucedido en un lugar así, donde varias cosas quizás se tapen justamente porque sucedió en un hotel con toda la precarización, las irregularidades que tienen, donde el Estado, la policía, el Poder Judicial están involucrados y tienen una responsabilidad directa con todo el circuito hotelero que viene siendo mafioso desde hace mucha cantidad de años. Entonces hay un agravante más también ahí, y la cantidad de personas que están en esa situación y que cada vez más están pueden caer en esa situación, ¿no? Yo creo que en este momento nadie está exento a terminar viviendo en un hotel bajo Exacto. esas condiciones. Totalmente. Esto fue ayer a la noche, a partir de las 7 de la tarde, y también ahí quienes estábamos frente al hotel íbamos viendo las imágenes del scratch en la Feria del Libro, porque hubo otra autoconvocatoria al mismo momento, pero en la Feria del Libro, justamente con este libro que presentaban de Milei, ¿no? Y las imágenes fueron bien contundentes porque esta autoconvocatoria recorrió toda la feria diciendo justamente no es libertad, sino que es odio. Y bueno, y ahí también es una acción bastante importante porque sabemos la cantidad de gente que asiste a la Feria Internacional del Libro. Y el terror que tenía Javier Milei de acercarse a la Feria del Libro, junto con Carlos Menem, me tocó una, que tampoco pudo entrar a la Feria del Libro, así que algo en común que tanto les gusta tener en común con el menemato, el terror que tienen y la reacción de toda la gente de la industria del libro saliendo a marchar dentro de la rural, que encima es la rural, digo, con el peso patriarca que tiene ese espacio del horror, que no entiendo cómo no fue apropiado todavía. Pero las imágenes son hermosas porque es un grito muy contundente, muy sintético, muy del mundo de las letras: esto no es libertad, esto es odio. Y me parece la síntesis más fuerte para poder entender no solamente este crimen, sino la tensión social que se viene habitando desde diciembre del 2023 y que va a continuar hasta que le pongamos los frenos correspondientes. En el Instagram del Frente Docente Disidente, para quienes quieran ver el videíto, está ahí el registro de esto no de es libertad, ¿no? Acción. El repudio ahí en la presentación del libro. Y bueno, así que eso, como seguramente van a surgir más acciones y seguramente vamos a seguir acompañando eso, toda la resistencia que podemos dar, ¿no? Y si sos una marica, una lesbiana, una persona trans que nunca se sintió convocada, que has vivido tu vida en buenos contextos, que tu familia no te ha echado, que nunca sentiste ni viste que había que luchar por los derechos que te pareció, o naciste ya con ley de identidad de género, con matrimonio igualitario, si te parece que todo está dado, tal vez es momento de empezar a escuchar algunas de estas señales de alerta y de que se empiecen a nuclear y organizar. Lo pienso entre las personas de nuestra comunidad que votan a la derecha, porque tienen algún tipo de desconexión, les convocamos a que se les prenda una alarma, porque mientras ustedes votan a la derecha, los atacantes, los militantes del odio, no van a preguntarte a quién votaste cuando te ataquen y cuando no puedas ir a tu bar cheto de la mano de tu novio. Entonces, totalmente, es momento que desde las comunidades LGTB nos despertemos y empecemos a organizarnos. Quienes estamos organizados, sigamos haciéndolo, pero quienes no, que no sé si estarán escuchando FM La Tribu hasta ahora, pero si tienen algún amigo de esa gente que se le ocurrió votar a la derecha siendo gay, yo creo que es momento de que empiecen a reflexionar y empiecen a hablar entre ustedes y que empiecen a pensar un poquito más profundo. Sí, justamente ayer en una de las intervenciones también decían, ¿por qué somos esta cantidad? Éramos bastantes, ¿no? Pero dice, ¿por qué somos esta cantidad? Y en la Marcha del Orgullo hay miles y miles. Dice, tendríamos que estar miles y miles aquí hoy, ¿no? Pero viene en medio de la mano de lo que estás diciendo, ¿no? Muchos piensan que la sexualidad no tiene nada que ver con la política. Sí. ¿Cómo era lo de la licuadora? Ahí está, justicia es que no suceda más, así decían los carteles ayer, que también se pegaron un montón de carteles en toda la cuadra de este hotel de Barracas. Vamos a seguir esta información en estos días. Las ex hacen el duá. We'll be right back.

Postcat, el podcast después del podcast. Es un libro que cuenta esta y otras historias de un formato antiguo y moderno. Íntimo y popular. Es además un libro sobre un tema del cual no hay libros, el podcast. Escrito por Ernesto Lamas y Gastón Montels, diseñado por el Fantasma de Heredia y con colaboraciones de realizadores y especialistas. Es un libro para leer y marcar. Un libro para que nazcan otros libros. Un libro para que nazcan otros libros. Conseguilo en elnombredelmar.com.ar. Postcat, el podcast después del podcast. Cuando ya no existe la comprensión y el perdón, necesitamos resolver la situación. Una canción de Rubén y la nueva defensa. Porque siento que el amor se fue y se llevó consigo el corazón que tanto soñé. Un día parecía ser lo mejor que me pasó a la vida. Siempre con vos. Resolver la situación. La historia que siempre se repite en todos nosotros. Búscala en YouTube y en todas las plataformas digitales. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu. Encendida. ¿Por qué leemos? Para la lectura es para evitar la angustia de no ser inmortal, de sabernos finitos, de sabernos mortales. Y para resumir, leemos para estar menos angustiados. Minutos pasan de las 10 de la mañana, estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos al territorio de los libros, las letras, la literatura que nos encanta junto a La Libre, y le vamos a dar la bienvenida a Adri, que está conectada y la podemos ver por el Meet. Buen día, Adri. Buen día, ¿cómo andan? Bien, qué lindo escucharte. Se escucha bien, ¿no? Sí. Perfecto. Excelente. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, bien. Acá haciendo radio en este día de paro nacional. Bueno, nosotros adherimos desde la librería, así que hoy no vamos a estar abiertos al público, pero hay columna, así que estamos presentes acá. ¿Qué nos trajiste hoy? Adivinen, ciencia ficción. Muy bien, ciencia ficción, la hija del Delta, dice ese. La hija del Delta, de Alejandra Bruno, que es una autora de acá. Entonces, bueno, como en esta apuesta que trato casi siempre de hacer, de una recomendación de ciencia ficción, pero latinoamericana, y en este caso muy rioplatense, muy argentina, muy ubicada en algo que conocemos como el Delta, así que bueno. Oh, qué lindo. Vamos a hablar de este libro que fue finalista del Premio Clarín de Novela en 2020. Alejandra Bruno ya había escrito con esta editorial, la editorial que la edita se llama Indómita Luz, que es una editorial que también tiene una patada súper interesante en la UTEP. Entonces, tienen un laburo cooperativo muy lindo, siempre en su quehacer. Y ya había publicado con ellos La Fe Secreta, que también fue finalista de tercer premio de novela de concurso de letras en 2018. Así que bueno, vamos a hablar de ella, vamos a hablar un poco de lo que sucede dentro de la ciencia ficción posapocalíptica y cómo ubicadas dentro de estas distopías que nos plantean catástrofes climáticas, que hay un prólogo muy interesante, cortito, muy interesante, muy al pie, muy al caso, que se hace en el libro, que lo hacen en muchas manos, porque lo hacen tres autores, Flor Canosa, Juan Matio y Marcelo Acevedo. Nos hacen como toda una introducción sobre esto de las distopías que tienen que ver con catástrofes climáticas, justamente. De hecho, acá mencionan un libro que habíamos hablado antes nosotras, que ya había hecho parte de Columna Librera, que es el de Quema, de Ariadna Castellarnau. Así que bueno, se inscribe como dentro de esta misma onda de pensar lo que sucede en un posible fin del mundo, cuando lo que viene a romper todo es una crisis climática, que además claramente la podemos imaginar y claramente sabemos que es posible, que además dentro de esta introducción justamente hablamos también de cómo los fines del mundo pueden ser espejos de, o la ciencia ficción va siendo espejo de posibles fines del mundo que realmente creen podrían estar a la vuelta, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo voy a arrancar antes de hablar de el libro, creo que quiero leer un poco justamente para que nos ubiquemos. Bien. Arranca así. Los demás se habían ido a dormir después de comer. Entre el mediodía y la hora del halo era mucho el calor afuera, aun cuando el sol quedaba siempre oculto detrás de las nubes de hollín y de las sustancias que un tiempo atrás habían matado a casi todas las formas orgánicas del planeta. Sentada sobre un almohadón en el piso de la cabaña, Julia construía su primer molino a escala. Era una niña muy delgada, morena y de ojos aindiados. Sus manos pequeñas manipulaban los descartes de metales y maderas con precisión y a la vez con los titubeos propios de quien ensaya algo nuevo. A su lado había un libro abierto. Sus páginas ajadas, cubiertas de manchas, contenían descripciones y láminas ilustrativas de sistemas mecánicos. Uno de ellos le había servido de modelo para el tosco reloj de agua hecho con bidones que goteaba en una esquina marcando las horas tentativamente. La mirada de Julia iba del libro al artefacto en proceso, pero también chequeaba cada tanto la respiración de su familia, un hábito incorporado desde que tenía memoria. En medio de los insomnios o cuando despertaba de un sueño malo, dos tareas la absorbían: reconocer la casa con sus salidas y buscar a los suyos. Casi siempre en la completa oscuridad, sus sentidos se ponían en acción para detectar el volumen de los cuerpos, su cantidad y si respiraban. Bueno, ahí tenemos varias puntas, ¿no? De cómo arranca y también de lo que va a hacer este libro, La hija del Delta, que otra vez, como lo que nos describen es que ha sucedido una catástrofe climática y ecológica que ya sucedió, ¿no? No que sucedió en ese momento, sino que ya había sucedido, entonces ya se convive con ello. No hay un por qué ha sucedido durante toda la narrativa, no nos revelan un por qué, pero claramente nosotros podemos imaginarlo, ¿no? Entonces, a la vez como nos va planteando como todo ese mundo lleno de restos, llenos de residuos y de un aire viciado. Entonces, como siento que Alejandra Bruno, que es la autora, cuenta además de contar muy bien el libro es bastante corto, digamos, es una novela que se compone de 178 páginas, pero además siento que utiliza muy bien todos los sentidos de las palabras. Entonces esto de pensar el aire viciado no solamente tiene que ver como con una cuestión de lo que sucede a nivel ecológico, sino también de cómo ese aire se va viciando inclusive dentro de la misma familia, que es como la protagonista, y de Julia, que la niña que estamos viendo en realidad es alguien que está en su etapa de pubertad. Entonces vamos viendo cómo ella misma se llena de preguntas y ese aire se va viciando a partir de todas sus preguntas y a partir de los claroscuros que hay en esos interrogatorios que ella se abre y que además abre a su familia, pero que no siempre van a ser contestados. Ellos a la vez van, la manera en la que van sobreviviendo, como en toda catástrofe posapocalíptica, es a partir de la caza y de cazar como en ese, justamente en el sentido de cazar animales o cazar aquello que, entre comillas, son animales, que después vamos a ver que no son animales, cazan a partir de como entrar a otras, a otros lugares y a otras casas abandonadas, y van agarrando de ahí todo lo que pueden. O sea, pensemos que en medio de esa catástrofe también no solamente se trata de una falta de alimentos, sino que se trata de que todo ha sido contaminado, entonces el agua también vendría a ser como un bien por el muy, muy preciado y por el que también se pelea y también trata de, no sé, ellos están en el delta y cada vez tratan como o de llegar más al fondo de la tierra para ver si es posible encontrar a partir de un pozo algo de nacimiento de agua, o de nada, bañarse siempre con agua sucia y hacer con esa agua lo que se pueda. Entonces, voy a seguir como con fragmentos para seguir salteando acá la lectura, y vamos por acá. Sentada sobre una rama gruesa, contempló el paisaje monocromo, pura tierra arrasada por los fuegos o cubierta de vegetación muerta. Costaba imaginar que antes el delta pudiera verse desde allí como una enorme marea de verdes palpitantes, donde cientos de árboles, arbustos y flores se mecían por un viento que traía los sonidos de pájaros e insectos. A veces, cuando ella se enojaba por algo, Alfredo se burlaba imitando los sonidos de una chicharra. Sonaba a un bebé muy enojado largándose a llorar con todas sus fuerzas. ¿Cuántos seres vivos grandes y chiquitos se movían en ese enorme territorio ahora mismo? El mejor objeto del mundo sería un artefacto que indicara los puntos donde estaban esos seres. Y así ella podría visitarlos, estudiarlos, cuidarlos, tal vez comunicarse. ¿No? Sí, me quedo pensando que mucha de la ciencia ficción tiene que ver con esto del clima o de las cuestiones del medio ambiente, ¿no? Sí, y hay una manera en la que a mí también me parece re loco imaginar cómo va pensando también las tecnologías, porque claro, es como, o sea, la mejor tecnología sería poder ubicar animalitos que hayan sobrevivido a la catástrofe y poder ampliar otra vez esa biodiversidad, esa flora, esa fauna, como eso me parece muy loco y me parece muy, muy hermoso, como si bien es justamente una distopía, igual vamos a volver siempre a algo que conocemos, como eso, como las plantas, como los bichitos. Así que justamente la hija del Delta tiene como ese sentido de todo el tiempo, por un lado enternecernos y después por otro lado va ampliando cada vez cosas que al principio no entendemos o que vamos como un poco entendiendo, porque justamente Julia va a ir preguntándose quién es ella. Ella es alguien que no llegó a un momento de escolaridad, porque cuando sucede toda la catástrofe, chau todo. Entonces la manera que tiene de poder entender el mundo es a partir de la observación, ¿no? Y a partir de la lectura, de las pocas cosas y de los pocos libros enmohecidos que quedan ahí, pero eso le abre otras preguntas, no solamente sobre el pasado, porque no, dentro de estas alteraciones de tiempo vamos a ver que lo que está presente todo el tiempo es justamente el tiempo presente, ese continuo que hace que las rutinas sean cuidadosas, que ella mire por dónde puede salir, que esté pendiente de la respiración de su familia, de mochilas de sobrevivencia, de lugares donde guardan las cosas, si alguien llega a saquearlos, así como ellos saquean, otros también pueden saquearlos a ellos. Entonces como que eso se llena justamente de un estar a la defensiva, de un estar en alerta, y nos va planteando que el futuro siempre va a ser difuso, el futuro cercano o el futuro más lejano siempre va a ser difuso, y que hay poco pasado, pero que esos movimientos del pasado justamente o permitirían la imaginación o abren hacia interrogantes muy grandes. Y en el caso de Julia vamos viendo que su mayor interrogante va siendo el de su identidad, porque ella, así como nos la describen en la primera parte del libro, que es una chica morocha con ojos aindiados, se da cuenta que no se parece a su hermano. Entonces, ¿por qué no se parece a su hermano? ¿Por qué no se parece a su madre? ¿Y por qué no se parece a su padre? ¿Y por qué ella, además, como la insiste ella de decirles como, mira, en este punto de enojo tenés que igual decirnos papá, tenés que igual decirnos mamá? Entonces, como, ¿por qué esa insistencia? Y eso también es muy clave, además de en la narrativa ir siendo clave como pequeños fragmentos que va mezclando de cosas que ella se acuerda de muy, muy bebé. Entonces ahí vamos preguntándonos como un poco por qué está tratando de recordar o por qué está tratando de preguntar cada vez más. Y eso, obviamente, a lo largo del libro cada vez va a ir esclareciéndose, que no voy a contarle para que quede ahí la incógnita en el libro, pero que me parece que son puntas muy interesantes. Obviamente dentro de la narrativa de lo que sucede en Argentina, con preguntarnos sobre identidad y demás, insisto, estando hablando inclusive desde algo que no sucede, que es una distopía, ¿no? Uh-huh. Me gusta, hola Adri, ¿cómo estás? Porque no te estoy mirando en la camarita. Me gusta esto de que también pensar en escenarios de distopías en futuros, de la ciencia ficción, pero que desde esa lejanía en un futuro, no sabemos qué tan lejano o cercano, pensar en el pasado y en la memoria como un hecho para poder seguir avanzando en ese futuro. Siento que muchas veces las ciencia ficciones o los apocalipsis que nos presentan, sobre todo desde las derechas, digo, de esta hipertecnología y de mirar al futuro, y que no hay futuro si no miramos nuestro pasado, si no tenemos memoria y si no volvemos a esa base de investigación y de lectura, en ese último fragmentito que leíste de volver a ver cómo funcionaban las plantas, los animales, la investigación, la ciencia, el aprendizaje, el contacto, la observación. Total, sí, eso es como muy clave dentro de la narrativa. Y las puntas que quien narra va tirando y después va desarrollando tienden hacia eso. Y es como algo que es muy hermoso dentro del libro, muy, muy hermoso. Así que voy a citar otro pedacito por acá. Por favor. ¿Cuántas en la pistola veo? 3 nomás. Mal con eso. Hay que salir a explorar más lejos. Ya sabes a dónde tendríamos que ir. Estamos tranquilos todavía. ¿Por cuánto tiempo? El que haga falta. ¿Tenés apuro en que nos maten vos? Padre e hijo se midieron enemistados. Julia se alejó un paso para observar el corte de pelo de Bebo, pero casi no le dio tiempo porque él se levantó y entró a la casa de mal humor. Ella se acercó a 2 escalones y observó complacida el paisaje, el color pardo de la vegetación, el canal cerca, flanqueando por árboles altos cuyas formas le parecían bonitas. Está bien acá. Es peligroso en cualquier parte, dijo Alfredo, arrastrando apenas las palabras mientras desmontaba un arma para limpiarla. Pero esto está escondido, ¿no? No se puede saber cuánto. Todo el mundo piensa que es escondido hasta que lo encuentran. Te estás haciendo grande y tienes que aprender a ser fuerte, como Bebo y como yo. Acá los débiles no aguantan. Para las mujeres es peor. Tu mamá era blanda, pero vos no. ¿Está claro? Dios nos hizo de nuevo como a los cavernícolas. Algo nos quiso decir. Los que quedamos somos los más fuertes. Ojo, hay que usar la cabeza también. Vos tenés cabeza, pero te falta fuerza. Vamos a trabajar en eso. Tu mamá era blanda, pobrecita. Alfredo estudió las piezas del rifle en el suelo y después echó a Julia una mirada especulativa. A ver, vení acá. Ella se arrimó, él le quitó las tijeras de la mano y la acomodó de espaldas a él, un escalón más abajo. Podía sentir el aliento de su padre en la nuca. El primer tijeretazo sonó como cerca de su oreja. Al que te ponga una mano encima lo voy a matar. No dejes que nadie te toque. Si son muchos, matate antes con lo que tengas. Guarda siempre una bala para vos. Si es con un cuchillo ya te mostraré dónde cortarte. Pero antes mata a todos los que puedas. Y si podés, te escapás. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. ¿Qué tienes que hacer? Matarme si no puedo escapar. Matar a todos los que puedan. Así, hijos de puta. Te descuidas un segundo y un puto segundo. Y ahí, bueno, vamos a seguir. Y ahí vamos como introduciendo otra clave de Julia y de esa sobrevivencia como nena que ya está pasando de la pubertad a alguien que se va como armándose su cuerpo de otra manera. Y justamente eso le va a permitir, por un lado, como ampliarse en la compañía de casa, que en ese sentido amplió de casa con su viejo y con su hermano, pero por otro lado, como le incluye una alerta mayor, ¿no? Uh-huh. Y después, justamente en esas enseñanzas, es muy interesante porque vamos viendo a una Julia que igual ella, que igual quiere desmarcarse de todo eso, que le están tratando de enseñar de no confiar o de confiar solamente en ella misma, ¿no? Entonces, ella intuye que en todo caso estar a salvo también puede ser crear lazos con otros, y ahí nos preguntamos como, ¿qué es la solidaridad? ¿Cómo se siente la solidaridad cuando nunca te han enseñado la solidaridad? Porque siempre te han enseñado que la ley es justamente confiar en el más fuerte. Y ahí también es interesante ese desmarcamiento, porque esa contracorriente que ella va creándola desde una idea de apoyo mutuo, o va creándola desde ideas también poco prácticas, como esto, ir apuntando a guardar cositas que después van a ser pequeños viveros, o que después van a ser como, no sé, que nazca menta y puedan hacer un té con la menta, ir rescatando semillas. Así que, sí, bueno. Hermoso, ya me dio ganas de leerlo. A mí me encanta cuando la ciencia ficción se parece, os digo, ese futuro tan lejano, sí, se parece tanto a un pasado tan lejano. Como algo de un círculo que se vuelve y vuelve a lo tribal, sí, a lo básico, de volver a recorrer la tierra y ver qué nos hace bien y qué nos hace mal. Sí, y animarse además a probarlo, porque, o sea, ¿quién le dice a ella que la menta es buena o mala, por ejemplo, claro, no? O sea, ¿quién, o sea? No tiene los tres sellitos negros. No tiene ni los tres sellitos, ni tiene nadie quien le advierta que se puede comer o no. Porque es como zarparse a explorar y que salga bien o que salga mal. Uh-huh. El riesgo. Y voy a leer una última para que ya quede abierta más la lectura. La habitación de Julia era una mezcla de laboratorio, taller y vivero. Unas plantas de menta sobresalían de las macetas en el antepecho de la ventana. En el piso había una acumulación de hierros, maderas y herramientas, y un cementerio de aparatos electrónicos a medio desarmar. Libros en el escritorio, dibujos, planos, frascos con semillas y bichos, notas sobre sus formas y conductas. Julia leyó todo lo que había en la cabaña y continuó leyendo los libros que Bebo rescataba para ella de otras casas. Además de máquinas y biología, le interesaba la historia del mundo. Buscaba información sobre el funcionamiento de las sociedades, de los gobiernos, cómo se distribuían las tareas, quién las determinaba, qué sistemas creaban para construir viviendas, para vestirse, para conseguir comida. No entendía la mayoría de los acontecimientos, y otros le sonaban igual de fantásticos que ciertos pasajes de la Biblia que Leticia había repasado para ellos en voz alta hacia tiempo. Las ondas de la radio, la economía, los chistes gráficos eran enigmas equivalentes a la serpiente que hablaba, a la luz creadora a partir de la nada, o al poder de Jesús para multiplicar panes. Había intentado obtener explicaciones de Alfredo porque antes había confiado ciegamente en sus palabras, pero después de recibir respuestas ambiguas, sombrías o silencios, dejó de hacerlo. Le había preguntado una vez qué era patria y él había respondido que eso era familia. La definición del diccionario decía: lugar o comunidad con la que una persona se siente vinculada o identificada por razones afectivas. Había leído varias veces la oración. Parecía simple, pero no lo era. Sobre todo cuando consultaba los sinónimos de una misma palabra. Patria era a la vez nación, país, cuna, pueblo, tierra, origen, raza, naturaleza, procedencia, linaje, estirpe. Todo eso era muy confuso porque naturaleza no era lo mismo que nación, ni tierra que cuna. Qué desaliento todo lo que no sabía, qué desesperación no contar con una fuente de conocimiento fiable para entender lo que necesitaba. La influencia de sus lecturas y de su experiencia, ya termino, personal, también se trasladaba a una visión difusa de conductas amorosas en la que primaba el coraje frente a las diversas amenazas. Durante las horas de siesta, Julia cerraba la puerta y se metía en la cama para embarcarse en fantasías de abrazos y besos con personas en peligro. Eran fantasías heroicas e incluidas en escenas en las que ella tenía el rol decisivo en el rescate de sobrevivientes jóvenes. Algunos morían, era inevitable, pero muchos se salvaban gracias a la sangre fría con la que ella manejaba la situación. Terminaba herida, a veces de manera fatal, pero nunca moría sin antes haber sido abrazada por alguien a quien amaba. La mayoría de las veces, los desenlaces sucedían en lugares inhóspitos, en bosques helados. ¿Qué era el amor como ella lo intuía? El calor en el cuerpo del otro, la intención mutua de darse calor. ¡Ah! ¡Impresionante! Sí. Bueno, eso de no saber, ¿no? De no haberse escolarizado, de no saber y a la vez imaginar y darse las respuestas con los libros y con lo poco que puede ir respondiéndole la familia en todo sentido. Entonces, también su imagen del amor o su puede ser eso, poder sostener un abrazo, poder sostener el calor de un abrazo. Y después van a pasar cosas hacia de ella en las que realmente va a entender un poco ese sentido y lo va a ir completando en medio de sus exploraciones de manera muy linda, de manera a veces no tan linda, porque se supone que es así el fin del mundo. Así que bueno, lean La hija del Delta, lean ciencia ficción. ¿Me repetís el nombre de la autora? La autora se llama Alejandra Bruno y quien edita este libro es Indómita Luz, que por un lado este año ganó premio en la Feria del Libro para estar presente con un pequeño stand en el Barrio Nuevo, que sucede todos los años en la Filba. Entonces, bueno, pueden ir a visitar su stand allí en el pabellón amarillo. O, obviamente, el libro lo pueden encontrar en la Libre, Chacabuco 917. Y bueno, también dentro de nuestra apuesta de ser pequeña distribuidora, también este sello hace parte de nuestra distribución. Entonces, si otras librerías lo quieren, bueno, lo pueden también conseguir a partir de la distribución de la Libre. Y si están un poquito lejos, lo podemos pedir online en la tienda virtual de la Libre, recibirlo y ya empezar a comérselo todo. Total. Ahí está. Adri, te queremos agradecer mucho esta recomendación, La hija del Delta, tu participación. Seguimos siempre recomendando que entren en La Libre, que hay muchas actividades, aparte de poder ir a buscar libros que no se encuentran en otros lados, ¿no? Sí. Indómita Luz es un sello muy chiquito, así que posiblemente sea como un hallazgo, y además es un sello que apuesta mucho a la ciencia ficción que se está produciendo actualmente y tiene una curación muy increíble de gente que sabe muchísimo del tema, así que nada, invitadísimas también a conocer todo el catálogo de ellos. Bueno. Y después remarco lo que vos decías de venir a La Libre, de enterarse de todas las actividades, tanto por nuestro Instagram, @ La Libre Arte y Libros, como por nuestra web lalibre.com.ar. No dejen de chusmear las recomendaciones de ahí, no dejen de chusmear los talleres. En las propuestas de talleres van a ver que hay talleres a la gorra, van a ver que hay actividades gratuitas, van a ver que hay lecturas, mucha poesía, mucha lectura de poesía y clubes de lectura. Empezamos un nuevo club de lectura el domingo 12 con la Asamblea de San Telmo, como apuestas estas territoriales, y va a estar uno de nuestros compañeros libreros también ahí segundeando el club. Entonces, bueno, ahí va. Exploren la Libre. Ahí va. Adri, te mandamos un abrazo enorme y en 15 días volvemos con las recomendaciones de la Libre. Abrazo enorme, gracias. Besos. Pasaba Adri de La Libre, hoy con La hija del Delta. Bueno, vamos a la tanda y volvemos. Charco. De arena. FM 88.7. La insurgencia es colectiva. Somos una radio. Somos una radio. La tribu. Somos una radio. Una radio. Encendida. Comienzo de espacio publicitario.

Bueno, estábamos ahí recibiendo diferentes reportes desde La Plata, desde diferentes provincias también, y también las terminales de transporte. Bueno, vemos justamente que hay una demostración contundente. Esto muestra que en estas medidas desborda justamente el llamado de la CGT, y es la expresión de diferentes sectores de la sociedad enfrentando lo que se va a votar en el Senado, que realmente todavía no podemos creer que haya pasado por diputados, o sí, no. Lo podemos creer cuando analizamos la política fina, eso sí lo sabemos. Pero bueno, es un llamado de atención fuerte para las discusiones que se están dando en el Senado y con los riesgos que esto implica. Y déjenme sumar algo importante que siempre forma parte también de nuestros diálogos dentro de las columnas, que ya programaremos con más sistematicidad el regreso. Pero sí, estamos viendo muchas demostraciones de solidaridad internacional. Hoy temprano en la mañana recibíamos el comunicado de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Lucha, Solidaires, que tiene presencia en diferentes partes de Francia, pero también con una fuerte presencia internacional, justamente apoyando con un mensaje claro, que yo creo que este es un mensaje que une más allá de las fronteras y más allá de los sectores de actividad, que tiene que ver con enfrentar un programa de austeridad. Este programa de austeridad es el que está afectando también en otros países a las clases trabajadoras fuertemente, porque bajo el discurso de la austeridad, que es el discurso que justamente llama a recortar los gastos, llama a la desinversión del Estado, llama justamente a dejar de invertir en servicios públicos y avanzar en dinámicas privatizadoras y de entrega a áreas, a sectores privados. Bueno, justamente bajo este discurso de la austeridad es que empezamos a ver los efectos de esta crisis. Entonces creo que también es muy importante que este paro general se sienta en términos internacionales y que reciba esa solidaridad para reforzar justamente el carácter internacionalista. Flora, si tuviésemos que decir rápidamente a quien esté distraído, distraída del otro lado, una es trabajadora, es trabajador, ¿por qué hace falta parar hoy? Vos estás hablando de estas medidas de austeridad, pero del otro lado sentimos que hay mucha gente que tal vez está un poco confundida y no está viendo qué es lo que se está avanzando. Decíamos recién la ley de bases que se va a empezar a discutir en el Senado. ¿Cuáles son esos puntos que nos están tocando directamente al corazón de todas las personas que somos trabajadoras? Bueno, mira, yo creo que quisiera como responder esa pregunta haciendo un poco de historia. Ayer nos tocó participar en la Feria del Libro, en la presentación de una serie de tomos que se llama Historia de las Mujeres, ahí lo muestro para las compañeras que estamos en el estudio y que estamos conectadas virtualmente. Y ese último tomo que se presentó ayer recupera los 40 años de la democracia. Y estaban en la sala presentes, justamente como uno de los artículos son sobre organizaciones piqueteras, otros son sobre las fábricas recuperadas, estaban presentes en la sala obreras de trabajadoras de empresas recuperadas de Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. Claramente la cercanía también permitió que pudieran acompañar ayer en la presentación. Y cuando conversábamos en la previa, incluso después de la presentación, claramente los artículos que reflejan en este libro muestran un proceso de movilización muy fuerte de no solamente el movimiento obrero, de las organizaciones populares, del movimiento feminista, frente a lo que fue la reacción de la crisis del 2001, ¿no? Una crisis económica, social y política. Algunos por ahí se están preguntando en sus casas, bueno, yo en esa época no había ni nacido, o era muy chiquito, no me acuerdo, ¿no? Bueno, estas obreras que estaban ayer en la Feria del Libro, obreras textiles, también se recuperan historias de obreras metalúrgicas, ellas enfrentaron justamente estas mismas políticas privatizadoras que justamente destruyen las pymes que están en el sector industrial, en lo que fue el impacto de las reformas de la década del 90, una década a la cual este gobierno actual saluda, incluso la pone como modelo, ¿no? O sea, hemos escuchado una y otra vez al presidente apelar a que la década del 90, lo que fue el gobierno de Menem, fue una de las mejores décadas, y de hecho lo recupera Menem como una de las figuras. Bueno, ¿cuál es la contracara de esta valoración de la década del 90? La contracara son las historias de estas obreras. Y ayer estaban presentes en sala y muchas de ellas nos decían, bueno, hoy nuestras fábricas, que hoy son recuperadas, porque justamente en el proceso que fue en el 2001, la recuperación de fábricas y empresas que estaban siendo vaciadas, quebradas, con miles de personas en las calles, muchas de ellas armaron acampes, sostuvieron ocupaciones de las plantas para que no se lleven las máquinas, digamos. O sea, la posición fue esta. Muchas de ellas nos contaban, hoy nuestras fuentes de trabajo que logramos recuperar, que las pusimos a producir, que hoy tenemos un formato legal de cooperativas, hoy estamos en riesgo de cerrar. Entonces, respondiendo a la pregunta, arranco por uno de los principales puntos del régimen que propone este proyecto de ley de bases, que es el famoso RIGI. Ahí justamente eso, yo estaba tratando de recordar esa sigla porque creo que es clave para entender esto que estás hablando de la desaparición de las pymes, de eso. De la entrega irrestricta. Exactamente. Entrega total. Totalmente, y podemos decir, bueno, esto ya lo vivimos. Bueno, se vivió un proceso de desindustrialización y destrucción de puestos de trabajo. Ahora, esto vuelve como un canto de sirenas bajo la creación de este régimen. Es el régimen de incentivo para grandes inversiones. Pueden buscarlo en el proyecto de ley, pueden descargarlo y mirarlo con atención, pero vamos a sintetizarlo en tres puntos. Este régimen son claramente beneficios impositivos, esto es, exención de impuestos para esas grandes inversiones. Estos son beneficios aduaneros, es decir, quienes pueden importar sin tener que tener cargas o justamente aportes en los que tiene que ver con esas transacciones, y también tiene beneficios cambiarios, a qué tipo de dólar pueden importar y exportar. Y uno de los principales impactos que tiene el RIGI es que le da total libertad a estos grandes inversores, ¿no? Porque escuchamos una y otra vez que la recuperación de la Argentina va a ser en B. Ahora estamos en el momento de la caída, pero se va a ir repuntando, esa B corta va a ir repuntando, las inversiones van a venir, la economía se va a mejorar. Bueno, esa economía que se va a mejorar no va a ser generando más empleos. Y esto es muy claro cuando vemos lo que ha sucedido en otras décadas en la Argentina. La década del 90 es un ejemplo, ¿no? Esa recuperación se quiere intentar lograr, que no va a ser tal, con este régimen de incentivo. Y ese incentivo es para que los grandes inversores sigan teniendo exenciones fiscales, sigan teniendo exenciones aduaneras, y uno de los puntos más sensibles es que no van a tener obligación de tener que comprar insumos y partes que estructuran la cadena de valor de la producción local nacional. Esto es comprarle al sector de pequeñas y medianas empresas. Dicho en otros términos, esto implica la destrucción de las cadenas de valor del circuito que tenemos internamente en Argentina, es decir, del circuito local, y una afectación muy grande, porque esto va a impactar en caída de la producción, que ya se está viendo, ¿eh? Aunque los grandes medios de comunicación no lo muestren, ya hay datos contundentes que muestran la caída de la actividad en sectores muy sensibles de la industria. Esto se va a traducir en las cosas, suspensiones, despidos, y como pudimos recuperar en esas historias de las fábricas recuperadas en los 2000, familias enteras que se quedan sin un ingreso, a veces el único ingreso que hay en el hogar, y por supuesto la destrucción de puestos de trabajo. Entonces, hoy este régimen, de alguna manera, es uno de los aspectos centrales, y el gobierno intenta una y otra vez desarticulando, ¿no? Y de alguna manera bombardeando con diferentes estrategias frente a esto. Pero yo creo que esto es uno de los puntos sensibles, sobre todo porque acá los mayores beneficios se los van a llevar las empresas extractivas, algo que ha sido tema recurrente en Charco de Arena, invitando a especialistas en ecología política, invitando a especialistas en los impactos de los megaproyectos extractivos en diferentes territorios, y es muy claro que haya gobernadores de las provincias interesadas en proyectos mineros que quieran apoyar esta ley, claramente porque eso implica negociaciones en materia de divisas y al mismo tiempo de avanzar en explotaciones mineras que hasta el momento, gracias a la lucha, a la resistencia y justamente a detener muchas de las leyes que habían intentado en el pasado hacerlo, hoy van a tener vía libre. Entonces, la recuperación no va a ser con más puestos de trabajo. La llamada recuperación va a ser dando esos beneficios a los megaproyectos nuevamente y profundizando el extractivismo que en Argentina ya venía, ¿no? Claro. Sí. Se podría traducir prácticamente en régimen indiscriminado de garantías irregulares o ilegales. Exactamente, sí. Tal cual, digamos, hay que cambiarle las siglas. Sí, y eso de les dan vía libre por 30 años, también dice eso, ¿no? Y digamos, y una cuestión, cuando se argumenta de que necesitamos, digamos, los dólares para que justamente, digamos, ingresen a partir de esas inversiones, sabemos también las exenciones que les están dando y la libre disponibilidad de divisas para exportaciones y lo que no van a tener que rendir internamente, ¿no? Si una lee en detalle la ley, digamos, hay una serie de beneficios que son, digamos, claramente muestran quiénes van a ser los ganadores con esta ley. Mm. Y no, como se lo quiere mostrar, bueno, atraer inversiones para que la economía se recupere. Esto es uno de los puntos más sensibles. El otro punto es el tema del sistema previsional en la Argentina. Sí. Esto lo hemos charlado también y con Connie en más de una oportunidad, cuando hemos charlado el tema de moratorias, cuando hemos charlado el tema de los ataques al sistema previsional, algo que también el gobierno de Macri intentó avanzar. Recordemos lo que fue esa violenta represión en el 2017, en diciembre del 2017, frente a la reforma previsional. Bueno, acá ya tenemos un antecedente claro, digamos. Esto no trajo más prosperidad, trajo más precariedad en el sector de jubiladas y jubilados. Hoy estamos viendo en las calles más organización del sector de jubilados, hay una agrupación jubiladas y jubilados insurgentes, ayer se hizo una acción en el Congreso, digo, hay diferentes reacciones que van mostrando las alertas frente a esta ley. Pero vamos a mostrarlo en números, y acá yo quisiera citar un trabajo que pueden ustedes ir a leerlo en una nota LATFEM muy clara que hizo la compañera Mariana Iturriza de la Asociación Lola Mora. Ella entrevista a Lucía Corsiglia Mura, que es especialista en temas previsionales, y ella muestra dos datos muy contundentes para compartirlos con quienes nos están escuchando. Dice, de las mujeres que están llegando ahora a los 60 años, que sería nuestra actual edad jubilatoria, solamente una de cada 10 tiene los 30 años de aportes cumplidos. Por eso, cuando leemos esos carteles en las movilizaciones callejeras que dicen 9 de cada 10 mujeres no van a poder jubilarse, esto es muy claro y muestra los datos en los cuales se va a haber afectado el sistema previsional, particularmente de las jubiladas mujeres. Y nosotros sabemos que en Argentina rige en la actualidad una moratoria que fue extendida tanto para varones como para mujeres. Se conoció popularmente como jubilación para las amas de casa, pero lo que sabemos es que esa moratoria estaba abierta tanto a trabajadores y trabajadores que no habían completado sus aportes, y nosotras sabemos muy bien por los estudios cualitativos que en materia previsional, que muchas veces son los empleadores los que incumplen los aportes. Cuando una trabajadora está llegando a su edad jubilatoria, va a pedir la famosa sábana, ¿no?, al ANSES, y dice, a ver si tengo todos los aportes, y cuando la baja se da cuenta que, ah, mirá, tal que me había dicho que me estaba aportando, o en tal, pensemos el caso de trabajadoras de casas particulares, pensemos en trabajadoras del sector servicios, el incumplimiento por parte del sector empleador de esos aportes hace que al momento de contabilizar no tienen todos esos aportes. Y en otros casos, los altos niveles de informalidad en el actual mundo del trabajo en Argentina también es un impacto fuerte, ¿no? La posibilidad de trabajar un empleo no registrado frente a la nada misma, no tener otras opciones, bueno, entonces eso impacta después en no tener ningún aporte, y es que no hay otras opciones, porque los niveles de informalidad siguen siendo altos en la Argentina. Sí, y Flora, ni hablar de que la propuesta del cambio de la ley del trabajo también incluye el sacar las penas y la persecución a quienes incumplan con el pago de aportes y con todas las leyes laborales, favoreciendo seguir en esta escalada de desregulación absoluta. Totalmente, y de hecho esta reforma del sistema previsional y el derogar la moratoria actual vigente se articula totalmente con la reforma laboral que se propone también en la ley de bases, ¿no? Entonces ahí tenemos como el combo. Entonces, para decirlo rápidamente, la combinación de estas dos reformas, bueno, va a tener un impacto negativo fuertísimo. Y estamos hablando del sector de personas que están en edad de jubilarse, pero pensemos también en jóvenes que están ingresando al mundo del trabajo, sus primeros empleos, ¿no? La reforma laboral en un momento, digamos, al extender este periodo de prueba de 3 a 6 meses, incluso con la posibilidad de un año, tal como dice el texto de la ley, extiende la inestabilidad laboral. Alguien que entra en un puesto y dice, bueno, estoy esperando quedar fija, ¿no? Quedar en planta, todas estas expresiones que son propias de cuando un joven o una joven ingresa a un trabajo, o incluso alguien que no es joven, ¿no? Que dice, bueno, conseguí un empleo, espero que me pongan fija, que me registren, que ya formen. Bueno, esto al extender da mucho más margen al sector empleador para jugar con la alta rotación de empleados, es decir, bueno, te pongo 6 meses y cuando ya estás por concluir los 6 meses, cambio y contrato a otros. Entonces creo que esto también, para ver los dos arcos de la situación y no ver solamente, bueno, por ahí yo soy joven y todavía no estoy pensando en cuándo me voy a jubilar, bueno, también me va a afectar a mí, ¿no? Sí, si estoy total. En esta situación. Total. Sí, la puerta giratoria de entrada y salida, digamos. Como... Uh-huh. Yo creo que habría que hacer paro por tiempo indeterminado, ¿no? Bueno, se escuchaba hoy que si no hay respuesta, ¿no? Hacer un paro por 36 horas. Bueno, tenemos que ir evaluando cómo marcha la jornada de hoy y también ver en qué condiciones esto, digamos, puede ser un llamado de alerta. Y sobre todo reforzar lo que decías de la implicancia para quienes piensan, y desde algún lugar de desesperación, de desinformación, de ser muy chicos, de no haber querido ser parte de la historia mientras avanzaba la historia, y que realmente a través de los medios se empieza a crear esta idea de que el RIGI va a impulsar que haya más plata y por ende más fuentes de trabajo y por ende esas fuentes de trabajo registradas y con todo legal, y la importancia de poder hacer mucho hincapié en que esto nos va a destrozar como clase trabajadora a todos quienes trabajamos, a quienes se creen más arriba de la clase media, a quienes están más por debajo, a todos básicamente nos va a atacar, y la importancia de poder hacer eje en estos cambios de reglas que hacen una tabula rasa muy difícil más luego de poder recuperar y volver a ganar esos derechos. Totalmente. Y bueno, traigo de nuevo la voz de obreras y obreros de fábricas recuperadas, que de las cuales hemos aprendido tanto y a lo largo de ciclos tan digamos, de tanto impacto sobre la industria, me decían, bueno, pensar que luchamos tantos años para poner de pie nuevamente esta fábrica y ahora estamos en riesgo de cerrar. Hay muchas cooperativas que han sido recuperadas por sus trabajadores y cooperativas de trabajo que hoy están en serio riesgo de cerrar justamente por estas medidas que ya están teniendo efecto antes de la ley bases, ¿no? Con las políticas del DNU, con las llamadas, aperturas de importaciones, ¿no? La apertura de importación de alimentos, para poner un ejemplo, digamos, es una de las medidas que ya está afectando a este sector. Uh-huh. Flora, te queremos agradecer muchísimo esta conversación con FM La Tribu en este día de paro nacional. Y bueno, y pronto las economías feministas van a... Espero que estén acá a volver aquí al estudio, ¿no? Exacto, esta es la previa. Es la previa, previa, vamos. Del regreso. La queríamos hacer un día de paro justamente para poder mapear esta cartografía de los conflictos y después abocarnos a a desmenuzar justamente la economía. Abrazo grande, Flora. Un abrazo enorme, las quiero mucho. Abrazo. Pasaba Flora Parteño haciendo un análisis sobre este día de paro nacional. Ay, no saben la felicidad que tengo después de estos territorios posibles. Me encantó la charla con Flora, me encantó el libro que recomendamos. Es muy hermosa. Ahí apareció tirando estrellitas y no tirando ninguna bomba de humo. Bien, bien, bien. Ninja. ¿Eh? No se siente ninja. Ninja. Estuvo todo difícil. Tuve que explicar. La practicamos para la próxima columna. Sí, yo ya estoy en edad de jubilarme, mirá. Digo, para ser viejita, que no. Podemos hacer un hincapié. Yo estoy empezando a descontar esos 30 años para la jubilación y dándome cuenta que trabajo hace 11 y nunca tuve aportes. Ajá. Bueno, no se vayan porque sigue FM La Tribu en vivo, llega a la montaña y nosotras le vamos a. Nos vamos a ir subiendo, ¿no? La montaña. Vamos a ir subiendo las tres agarraditas de la mano. Ay, de la mano, me encanta. ¿Llevamos cantimplora? Sí, y unas cositas más. Y una petaquita. Y unos aderezos. ¿Y cuándo nos encontramos? Mañana a las 9 de la mañana. Eso dice. Te lo digo yo.